Manifestación antifascista. Sábado, 20 de noviembre del 2010, a las 12 horas en la Plaza Diego Velázquez, Parque Pignatelli. Recupera tu memoria. Conquista tus derechos. Lucha de clases. Aturemos a esferrado capitalismo. ¡Antifascista! ¡Antifascista! Organiza Zaragoza Antifascista.